de paz. Siempre al cabo, un dejado. Siempre, siempre, bien andando. Kiki, punk, viejo escalé. Me zumban todos por igual. Ríos, madre,